9:34, nos metemos con el primero de los temas del día en el ámbito local. En este momento se está llevando adelante una marcha de distintos colegios de la ciudad de Mar del Plata, distintas instituciones, docentes, no docentes, estudiantes principalmente también, están marchando hacia el Consejo Escolar para reclamar mejoras en varias instituciones. Para conocer algunos detalles de esta movilización, estamos en contacto con Horacio, él es el vicepresidente del Centro de Estudiantes de El Mariano Moreno. Horacio, buen día. Ariel y Juan, te saludamos aquí en FM de la Azotea. ¿Cómo estás? Horacio, ¿me escuchás? Hola, buenas. Hola, Horacio, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. Bien, bueno, contanos, vos sos vicepresidente del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno. Del Mariano Moreno. Bien, bueno, contanos un poco las razones fundamentales por las que están organizando esta movilización. ¿Qué es lo que concretamente le reclaman al Consejo Escolar? Sí, te comento, la temática central de la marcha es la falta de inversión en la educación pública y todos los problemas que eso desencadena en nuestro sistema educativo. Ya sea la falta de mobiliario, por ejemplo, el polivalente de arte no tiene baño, la falta de infraestructura. También es un problema que ocupa secundarios, universitarios, docentes. Es un problema general en la educación pública y que se hace presente todos los años. Es un reclamo que viene desde hace un montón de tiempo ya y no encontramos soluciones. Así que no nos queda otra que movilizarnos y contarle a la gente cuál es nuestra situación. ¿Qué colegios, qué instituciones son las que están llevando adelante esta marcha? ¿Quiénes están participando? Sí, en la marcha está el Mariano Moreno, el Poli, Lidia, Polivalente de Arte, el Colegio Muyén, la Piloto, la Técnica 1 y el Colegio Municipal 46. Uh-huh, son bastantes. Entre otros estudiantes universitarios y estudiantes independientes. Uh-huh. ¿Por dónde están en este momento? Ah, estamos en Colón y Jara, yendo hacia el Consejo Escolar, marchando. ¿Tienen previsto o pautada alguna reunión con alguien o cuando lleguen al Consejo se van a presentar y van a pedir no. un...? Sí. Y cuando lleguemos vamos a pedir una reunión con la directora, con Piccolo, para más que nada contarle nuestra situación y que haya respuestas, porque no puede ser que los colegios estén como estén. Más que nada es un problema también de los colegios de la periferia. Los colegios céntricos en sí están en condiciones relativamente buenas, por ejemplo, Mariano Moreno, porque está totalmente mantenido por la cooperadora. Y no es justo que tu nivel educativo se base simplemente en las posibilidades de poder plata a una cooperadora, porque eso no es educación pública y justa para todos. Horacio, contanos un poco ahí dentro del Mariano Moreno, ¿cuáles son los problemas principales? Digamos, ¿dónde encuentran ustedes la dificultad a la hora de ir todos los días? Sí. La problemática clásica de todos los colegios, que es la falta de mobiliario. Tenemos sillas y mesas que hemos arreglado un millón de veces y que se rompen facilísimo. Y más que nada eso, que nuestro colegio está totalmente mantenido por la cooperadora. El año pasado tuvimos que cambiar todo el piso de gimnasio, que fue una obra que fue mucha plata y fue totalmente sustentada por la cooperadora. Y el tema de los baños también tiene inconvenientes, ¿no? Teníamos inconvenientes, pero este año se solucionaron. El tema es que también, o sea, hubo aporte de la cooperadora y fue un montón de tiempo. Este año justo la arreglaron y está perfecto. Uh-huh. Y a nivel, digamos, se viene el invierno, se viene el frío, a nivel de calefacción, ¿cómo es el panorama en el Mariano Moreno? No, en el Mariano está bien, lo que pasa es que hace varios años que no se revisan las calderas y eso, pero ahora anda todo perfecto. Le pasa que está un poco preocupante el hecho de que no se revise año a año porque puede traer dificultades. ¿Cuántos aproximadamente, aunque sea, cuántos chicos y chicas asisten al Mariano Moreno? Somos aproximadamente 1000 alumnos. ¿1000? Sí. Un montón. Sí. Sí, ¿ibas a decir algo más? Sí, somos 1000 alumnos y el presupuesto que se baja para mi colegio mensual es de 2000 pesos, que son 2 pesos por alumno. ¿Te imaginas que el colegio económicamente está totalmente limitado? Y lo que te vengo comentando, está totalmente sustentado por la plata de nuestros padres que ponen la cooperadora. ¿Cómo es el apoyo de los directivos? ¿Estuvieron hablando con ellos, digamos? ¿Cómo es su pensamiento acerca de esta manifestación de ustedes? Nosotros tenemos una constante comunicación con los directivos. apoyo no es mucho, la verdad, y también de vez en cuando ponen trabas. No creemos que esté muy de acuerdo con esta moderación, lo cual es un poco triste, ¿no? Porque los problemas del sistema educativo son de todos, y todos de nuestro lugar tendremos que apoyar y apoyarnos para llegar a un fin y a soluciones. Horacio, como digamos siguiendo con esta reclamo, ustedes tienen previsto, te quiero preguntar si ustedes tienen previsto, de no obtener las respuestas que van a buscar al consejo escolar, si tienen previsto otra serie de movilizaciones. Digo, el año pasado tuvimos el tema de la gran cantidad de tomas de escuelas que hubo en la ciudad de Mar del Plata. Digo, esperemos que no se tenga que llegar a eso, obviamente, esperemos que las soluciones aparezcan, pero digo, ustedes cómo siguen de acá en más, luego de reunirse con la gente del consejo escolar, ¿cómo va a seguir adelante este reclamo? Sí, nosotros lo que esperamos es que el tema se solucione pronto, porque el tema es que son problemas que vienen desde hace años. El reclamo siempre es el mismo. En caso de que no haya soluciones, vamos a tener que analizarlo entre los centros de estudiantes de todos los colegios y veremos qué medidas tomaremos. Lo posible es trataremos de que las clases no se suspendan ni nada por el estilo, porque nosotros lo que es estudiar y por eso estamos acá. Horacio, ¿cuántos años tenés? 17. ¿Y desde cuándo estás en el centro de estudiantes? Desde el año pasado. ¿Y qué es lo que te llevó a tomar la decisión de empezar a involucrarte en la participación política en el centro? Digo, me parece que tiene que ver muchas de estas cosas que nos contás, ¿no? ¿Cómo? Te decía, sí, ¿qué es lo que te llevó a empezar a participar en el centro de estudiantes? Lo que me llevó fue la necesidad de encontrar soluciones a los problemas en la estadía en el colegio. La preocupación, la necesidad de mejorar en el colegio, que yo hace 6 años estoy en Mariano Moreno y yo le tengo un gran aprecio al establecimiento, como casi todos los chicos que vamos. Hay pasado muchos momentos ahí. Más que nada es la búsqueda de soluciones entre toda la comunidad educativa de Mariano Moreno. Eso fue lo que me llevó. Muy bien. Horacio, te agradecemos muchísimo. Esperemos que las respuestas aparezcan. En primer lugar, que alguien los atienda, porque por lo general cuando ocurren este tipo de movilizaciones en el consejo escolar medio que no les da mucha bolilla. Esperemos que los atiendan, porque sabemos que los reclamos son justos, y ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Te agradecemos mucho y que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Un buen día a todos ustedes también. Hasta luego. Hasta luego.